Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 15 de octubre. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras ha presentado oficialmente la 21 edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras en un acto que tenía lugar en la tarde de ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique. En esta ocasión, el atleta ubriqueño Juan de Dios Mateos Garcés ha sido la persona encargada de ofrecer los detalles de este evento deportivo en el que cada año participan en torno a 500 atletas. La prueba se va a disputar el domingo 26 de octubre con salida desde la Avenida de España. En esta edición se retoma el recorrido tradicional por el casco antiguo ubriqueño. El autor del cartel anunciador de esta 21 carrera popular Nutrias Pantaneras es Bartolomé González Bazán y recoge el paso de los corredores por la calle San Sebastián. El autor es Bartolomé González Bazán. Ya ha querido recoger un momento de la carrera de la edición anterior por una de las principales calles de nuestra localidad, en donde al fondo se ve uno de nuestros emblemas, la ermita de San Antonio. La fecha de celebración será el 26 de octubre, siempre el último domingo de este mes, coincidiendo desde las primeras ediciones con el cambio horario para darle más facilidad a los corredores que nos visitan. Hora de comienzo, 10 de la mañana. Concentración y entrega de dorsales en el pabellón polideportivo municipal a partir de las 8:30. Precio, 15 euros. Distancia a recorrer, 11 kilómetros aproximadamente. Las inscripciones se pueden hacer desde el 1 de septiembre hasta el 24 de octubre, o bien agotarlas, ya que en este año contamos con un máximo de 500 participaciones. Las mismas podrán hacerse haciendo el ingreso en Unicaja y enviando posteriormente el justificante de pago al email carrerasnutrias2014@gmail.com con el nombre y apellido, DNI, fecha de nacimiento, lugar y club al que pertenece. La carrera transcurre casi en su totalidad por un circuito urbano, saliendo desde el principio de la Avenida España y recorriendo algunas de las calles más importantes de nuestro pueblo. Este año volvemos al recorrido original, pasando por la Torre. Aconsejamos que se haga por el centro, para evitar así clavarnos las piedras salientes que tiene esta puñetera calle. Cada kilómetro estará indicado. Tendremos 3 puntos de avituallamiento con agua y uno al final que será bebida isotónica, además de pasar hasta en 7 ocasiones por alguna de nuestras fuentes. Trofeo. Habrá trofeo a los 3 primeros de cada categoría en la general, tanto masculino como femenino, acompañado de importantes regalos de artículos de piel. En los locales, trofeo para los 3 primeros de cada categoría, tanto masculino como femenino. Pero además, para todo el primer y último local de cada categoría serán obsequiados con un vale para un masaje por gentileza de Masaje y Osteopatía Juan de. Para el primero y la primera de la general absoluta tendremos un fin de semana por cortesía de Alojamiento Rural Hacienda El Molino y Alojamiento Rural trescaminos.net. Trofeo para más veterano y veterana de la prueba, y estos últimos sí podrán ser acumulables. Como último en premio, se le entregará a todo el que cruce la línea de meta la bolsa del corredor, compuesta por alimentos, artículos de piel, que en esta ocasión han sido confeccionados por la Escuela de Artesanos en Piel, a la que damos las gracias. También llevará un vale para bebida y comida de clausura y, además, como premio especial, un chubasquero cortaviento marca Joma, que la empresa Fercabe ha querido obsequiar por sus 25 años de existencia. Dicha empresa lleva colaborando tanto con nosotros como con otros colectivos y eventos deportivos desde siempre, a la cual nuestro club le está muy agradecido. Contamos con 7 categorías masculinas que comprenden desde los juveniles nacidos en 1998, desde los 16 años, hasta veteranos de, a partir de 53 años en adelante. 3 féminas que van desde las nacidas en 1998, 16 años, hasta veteranas B, 46 años en adelante. En esta carrera existen 10 categorías en la general y 10 en la local. Esto quiere decir que posiblemente somos, con diferencia, yo no recuerdo otra, la carrera en la que más premios se dan. 30 trofeos en la general, 30 en la local, junto con los 2 más veteranos, 62 trofeos en total. Ahora hay que sumarle 30 importantes premios en artículo de piel, donado como siempre por las diferentes empresas ubriqueñas. 2 fines de semana al primero y primera y 20 masajes a los locales. Todo ello, además, con la bolsa del corredor. es quizá uno de los museos atractivos, junto con el de nuestro público, que no hay otro igual, por lo que el corredor, dejando hacia atrás otras pruebas mucho más cercanas, decide venir ese día a acompañarnos a la nuestra. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras va a homenajear este año al ciclista ubriqueño Manuel Pérez García. Además, se ha decidido que la salida sea dada por la familia del joven Andrés Sánchez Salguero. Del mismo modo, antes de iniciar la prueba, se guardará un minuto de silencio en memoria de los jóvenes Laura y Juan Pablo Márquez Favero. Por último, destacar que en el acto de presentación participaba el concejal de deportes, Víctor Chávez, el cual ha agradecido al Club de Atletismo Nutrias Pantaneras el esfuerzo que cada año se realiza para organizar esta prueba, una de las más destacadas del calendario deportivo ubriqueño. Agradecer de forma muy especial a este club que un año más pues nos deleita con esta edición, ¿no? Agradecerle la invitación que en este caso personalmente hacia mí como persona y como concejal de deporte pues viene haciendo estos últimos años. Bueno, de la carrera popular Nutrias Pantaneras pues yo creo que soy aquí en esta mesa el menos indicado porque tanto los aquí asistentes en esta mesa como la mayoría del público pues son los que año tras año se han llevado este gran trabajo, este gran esfuerzo y esto que año tras año nos gusta disfrutar a lo que estamos corriendo y año tras año a ellos, a ella, a sus mujeres, a sus maridos y a su hijo, que tantas horas lleva esto de trabajo y tantas horas pues dejan de estar en casa, ¿no? Desde aquí mostrar pues todo mi apoyo que tanto desde el Ayuntamiento como el Patronato Municipal de Deporte venimos mostrando y podemos mostrar. Como dice Luis, pues todo lo que podemos estar, estamos intentando de estar al día, ayudándoles, intentar de aportar. Y bueno, esto no es nada más que nuestro trabajo que nos corresponde y para ello estamos aquí, ¿no? Decir también que este año, pues bueno, el Ayuntamiento de Ubrique, desde el área de deporte, también ha hecho un gran esfuerzo por apoyar este evento, ¿no? Se trata de la parte de patrocinio que nos corresponde en esta gran prenda que se presenta hoy aquí, ¿no? Como todos los amantes de atletismo, pues todos sabemos que este año, pues gracias también a Cercave, todos los corredores, los asistentes van a tener una prenda de calidad. Bueno, no menos la calidad que tiene esta prenda con la que esta carrera le merece, ¿no? Como ya sabemos, son 21 años los que esta carrera lleva deleitándonos en el pueblo y bueno, aunque los que conocemos la carrera también otro año hubo una prenda parecida, pero en los tiempos que corren, pues la verdad es que es muy difícil de encontrar carreras que puedan aportar lo que en esta carrera se da. Cambiamos de tema. Esta mañana el alcalde de Ubrique ha mantenido un encuentro con responsables de la Cámara de Comercio en el que desde el consistorio municipal se le ha dado su conformidad a la venta del suelo industrial a Zona Franca para la puesta en marcha del proyecto de construcción de 10 naves industriales en régimen de alquiler para pequeñas y medianas empresas. Así lo ha anunciado Manuel Toro en rueda de prensa, donde además ha ofrecido su apoyo a aquellos empresarios que en estos momentos están invirtiendo en la zona industrial de Ubrique. Bueno, que la reunión mantenida con la Cámara de Comercio, que era también otro de los aspectos que teníamos que cerrar, junto también, como ya hemos cerrado con Zona Franca, lo que es la inversión de las 10 naves, que en este caso se hace una inversión en Ubrique de 1.300.000 euros, pues uno también de los temas que teníamos que hablar era con la Cámara de Comercio, son proyectos de la Fundación INCIDE, Cámara de Comercio y Zona Franca, y en este caso pues son presupuestos europeos, y que nos quedaba esta reunión con la Cámara de Comercio para ultimar el detalle de lo que es la venta de ese suelo que es propiedad de la Cámara de Comercio a Zona Franca, y en este caso pues es donde hace esa inversión Zona Franca de 1.300.000 euros, que van dirigidos para la construcción de 10 naves en Ubrique, en la zona industrial, para facilitar, sin duda, pues aquellas y medianas empresas que no tienen la capacidad económica de hacer una inversión importante para iniciar su empresa, pues ahí vamos a facilitarle que durante 2 años van a tener a disposición, una vez que estén finalizadas, que estarán construidas en los primeros meses del mes de mayo del 2015 y, sin duda, como digo, él facilita pues una nave con un alquiler modélico entre 250 y 300 euros al mes, y donde va a tener una nave pues a su disposición, como digo, para 2 años. Creo que es un trabajo que del Ayuntamiento de Ubrique se ha luchado por este tema concretamente, que sin duda el sector de la piel va marcando que van continuamente entrando nuevas marcas del sector de la piel en Ubrique, y independientemente, pues uno de los aspectos que pensamos en el Ayuntamiento, alcalde y equipo de gobierno, es que también tiene que ver más diversidad, no solamente el sector industrial de la piel, sino que haya también más diversidad en la población de Ubrique, y que haya otras alternativas industriales, y también el objeto de que este proyecto pues se haya hecho realidad, y de aquí a diciembre pues saldrá a licitación por parte de Zona Franca esta inversión que hemos conseguido para la población de Ubrique. De alguna forma, la Cámara de Comercio lo que quiere es que, como hace varios años pues se vendió el suelo a la Cámara, entonces ellos lo que vienen a pedir es una certificación, un documento diciendo que el Ayuntamiento no se opone a esa venta a Zona Franca, entendiendo que, aunque ellos saben que somos los interesados en este tema y son los que nos han apoyado para que este proyecto siga adelante, pues vienen a pedirnos esa certificación de que el Ayuntamiento pues le avale de que pueden hacer ese proceso de venta sin ningún tipo de problema a Zona Franca. Sí, también hay que decir que hay que felicitar a aquellos pequeños y medianos empresarios que actualmente están invirtiendo en la zona industrial de Ubrique, que actualmente pues hay 8 o 10 naves que se están construyendo. Y yo diría también esa actividad pues es importante, no la hay en otras poblaciones de la provincia de Cádiz, y hay que, sin duda, dar ese apoyo a esos empresarios de Ubrique que están apostando porque su comercio se amplíe. Tanto es así también que relacionado con Zona Franca, también uno de los planteamientos que le hemos hecho a Zona Franca es que hay suelo industrial allí por vender, y bueno, una de las conversaciones que se han mantenido también con ellos es que en el caso de que esas parcelas que están ahí, hay algunos empresarios interesados, pero no han dado una respuesta todavía afirmativa, sí nos comenta Zona Franca que se estaría por la labor de seguir invirtiendo en ese suelo industrial para que ellos mismos construyeran también naves, en este sentido también, para seguir facilitando nuevas construcciones y que eso diera lugar a que, independientemente de este proyecto de esas 10 naves, pues estarían también dispuestos a pensar realmente si estarían por comprar ese suelo industrial y seguir edificando naves. También en rueda de prensa, la delegada de personal del Ayuntamiento de Ubrique, Pepi Gloria Pérez, ha anunciado que esta mañana se han publicado las listas con las diferentes categorías incluidas en la Bolsa de Trabajo Municipal. De esta forma, desde hoy jueves, se empieza a aplicar la Bolsa de Trabajo, donde hay inscritos un total de 552 solicitantes de empleo. Desde el Ayuntamiento de Ubrique, del área de personal, comenta que desde hoy, día 15 de octubre, pues se ha activado lo que es la bolsa de trabajo. Para generar conocimiento se hace público los listados derivados de la baremación de las personas solicitantes de la bolsa de trabajo de personal laboral temporal del Ayuntamiento de Ubrique. Han sido ordenados por categorías profesionales de demandantes, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del reglamento regulador de dicha bolsa. El Ayuntamiento de Ubrique podrá en cualquier momento, de oficio o a instancias de parte, corregir los errores que pudieran apreciarse en la aplicación de los baremos. El orden de colocación en la bolsa entre solicitante con la misma puntuación emana también del artículo del reglamento regulador de dicha bolsa. Los solicitantes serán ordenados de mayor a menor puntuación y en caso de empate se ordenarán en función de mayor o número de miembros menores de edad de la unidad familiar. Si aún así persistiera el empate, se ordenarán en función de la mayor antigüedad en el desempleo. También decir que este reglamento, después de un tiempo, porque la verdad que ha llevado bastantes trámites, ¿no?, administrativos, pues, y reuniones donde la mesa de seguimiento hemos estado reunidos, y esa mesa de seguimiento también me gustaría decir que ejercerá las funciones de supervisión y control del correcto funcionamiento de la bolsa. Y esa mesa de seguimiento se compone, pues, de los distintos grupos políticos, de una persona representante de todos estos solicitantes que se llevó a cabo ese sorteo en el Colegio Francisco Fatou y también el sindicato, ¿no? Esa mesa, ahora mismo la bolsa se ha activado y el reglamento dice que nos reuniremos cada 6 meses, pero si existe cualquier irregularidad o cualquier problema, etcétera, no nos reuniremos de inmediato para intentar de solucionar cualquier problema que surja con la bolsa, ¿no? Decir también que se han baremado todos aquellos solicitantes que entraron en tiempo y forma en el plazo de reglamentario para la baremación, ¿no? El total de solicitantes han sido 552 y también decir que hay muchos solicitantes que han echado la bolsa pero que no son baremados porque no entraron en tiempo y forma, ¿no? Porque la verdad que es la pregunta que existe hoy de todos aquellos solicitantes que están llegando al ayuntamiento para ver y comprobar el orden en el que están incluidos, ¿no? Y nada más, esperemos que sea del agrado de todo. La verdad que entre todos los grupos políticos hemos intentado hacer una bolsa justa, transparente, ¿no? Y de este modo esperemos que todos estos solicitantes de trabajo pues estén contentos. Y decir que estamos aquí, que intentaremos de informar y orientar y nada más, y muchísimas gracias a vosotros. Lo que hemos tenido que baremar son los 552 que entraron en tiempo y forma, ¿no? Según el reglamento y según la ley. Ahora mismo nosotros sí hemos visto que eran pocas las personas que habían solicitado, porque son en un total de 552, y dejamos el plazo abierto, al que ha seguido muchísima gente echando la bolsa, pero mientras que la mesa de seguimiento no vea oportuno o no sea necesario de abrir ese plazo y de baremar a esas personas, pues no están baremados, ¿no? Los que están baremados ahora mismo son esos 552 solicitantes que entraron en tiempo y forma. Exactamente, ya desde hoy seguramente se ha hecho alguna contratación y se ha activado la bolsa y va por ese orden. Pintor, peón de obras, personal de mantenimiento, vigilante mantenedor de instalaciones públicas, limpieza de edificios públicos y oficial de obras y nada más. Esos son las 7 categorías. Otros temas de interés: desde el Ayuntamiento de Ubrique, en colaboración con Biorreciclaje, se ha organizado una jornada de demostración de extracción de aceite de oliva a través de almazara ecológica. La actividad se va a llevar a cabo el viernes 24 de octubre en el vivero municipal y a las 11:30 de la mañana. Para participar se deben de inscribir de forma gratuita en la Oficina Municipal de Turismo o en el Centro de Día de Ubrique hasta el 23 de octubre. Y por último, desde la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo se informa que se ha abierto el plazo de presentación de fotografías para participar en la confección del cartel anunciador del Belén Viviente 2014. Las personas interesadas deben de presentar fotografías realizadas en el Belén Viviente del año pasado hasta este próximo viernes. Este año, y este año es que no ven calidad en la fotografía, la asociación joven que hay de fotógrafos pues venían realizando fotografías ese día que después nos pasaban, que hacíamos con ellos una primera selección, elegíamos de 10 a 15 fotos que después las exponíamos durante la primera semana de noviembre en nuestra sede, en la Plaza de la Verdura, y la gente de forma participativa iban votando y de ahí salía el cartel. Pues el año pasado, entre algunos que tuvieron problemas de enfermedad y no pudieron acudir, y los que estaban pues tampoco ven una calidad buena,